la luna enferma sobre mí y salida nocturna que me das, besos de lluvia fresca que hay en ti, y luego cuando quiero contestar te pierdes caprichosa en el jardín. Que te mudes a otra flor y así vivo sin más por las mariposas que sobrevuela mi vida y se van.